Ayer justamente vinieron Néstor Grindetti y Cristian Ritondo acá. Cristian te nombró, así que me parece que es interesante para poder preguntárselo, porque antes que las generales están las PASO del 13 de agosto. Y Cristian te nombraba como que seguían trabajando en conjunto y que no, las diferencias no eran tales, digamos, entre un sector y otro. Pero sí dijeron que ustedes, el sector de ustedes, de Horacio Rodríguez Larreta y demás, o tenían la posibilidad o podían negociar o podían hablar con el kirchnerismo, y eso era algo que ellos no iban a hacer nunca, que ustedes eran más permeables al diálogo con el kirchnerismo y ellos no, digamos. Y hoy a la mañana pasa esto de Larreta diciendo a Patricia Bullrich que el blindaje terminó de la manera que terminó con De la Rúa, y del otro lado devolvieron con que Fernando Iglesias dijo que peor terminó Favaloro. Digo, se va picanteando cada vez más la interna. Dos preguntas de una. Primero, ¿cómo se hace ante este nivel que cada vez se va generando más entre los sectores para poder mantener una mancomunión? Y también para los dos, ¿cómo le cuentan a la gente o cómo se diferencian del otro sector cada vez que tienen que hablar con la gente, porque tienen que ganar el 13 de octubre primero? Perfecto, son dos muy buenas preguntas. Lo primero que te voy a decir es que nosotros tenemos como regla de nuestra campaña en el sector de Horacio Rodríguez Larreta no agredir al adversario interno. Somos compañeros, hemos construido política hace muchísimos años juntos con Cristian. Cristian es el presidente del bloque, yo soy la secretaria parlamentaria. Trabajamos efectivamente todos los días, trabajamos muy bien. Así que de ninguna manera nosotros no utilizamos agresiones, agravios respecto a nuestros adversarios internos. La segunda cosa es que tampoco contestamos agresiones y agravios. Vos me preguntabas recién por un agravio que emitió una persona de nuestro espacio. No lo vamos a contestar, como no contestamos ningún agravio. Creemos que eso no le sirve a los argentinos. Es una discusión de políticos, a la gente no le interesa. Y sí nos dedicamos a nuestra campaña, a hacer una campaña de propuestas. El 13 de agosto la gente va a tomar una decisión que tiene la particularidad de que va a tener efectos recién el 11 de diciembre. Y entonces creo que vamos a tener que hacer todos un ejercicio importante, porque es cuando son esas decisiones, cuando vos diferís una decisión, ¿no? Me voy a comprar, por ejemplo, me voy a comprar una ropa hoy que voy a utilizar en diciembre, ¿no? Entonces, por ahí lo que hoy te parece, che, esto por ahí es medio livianito, pero no sé qué, en diciembre no te sirve, ¿no? Bueno, el 13 de agosto los argentinos tienen que votar pensando cómo quieren vivir el 11 de diciembre. Y lo que nosotros decimos es, el 11 de diciembre la Argentina que tenemos va a ser una Argentina todavía más difícil que esta. No hay nada que nos haga pensar que la inflación, que no va a bajar, que no viene bajando, sino que va a subir en los próximos meses. De hecho, la devaluación de masa de hace dos días se va a sentir muy fuertemente en la inflación que marque este mes y va a seguir sintiéndose para adelante. Un país que no tiene reservas y no va a recuperar reservas en los próximos meses, un país que no genera empleo y va a seguir sin generar empleo, y un país que tiene una pobreza que hoy está en el 43% y en la medida que crece la inflación, a fin de año puede estar en el 45% o en el 50%. Entonces, en esa Argentina difícil que vamos a recibir en diciembre, hay dos cosas que estamos seguros que no vamos a tener: tiempo para improvisar ni margen para equivocarnos. Quien asuma la presidencia tiene que llegar con un plan, con una estrategia, saber cómo va a presentarle eso a la sociedad y cómo va a lograr que ese plan pase por el Congreso, que se aprueben las leyes necesarias para poder implementarlo. Porque si hay muy buenas ideas, pero vos no conseguís los votos en el Congreso, tus buenas ideas quedan en eso, en una expresión de deseos. Pero atrás tuyo están los 47 millones de argentinos que van a sufrir las consecuencias si eso no funciona. Y lo segundo es, las ideas que nosotros tenemos en el qué queremos hacer son iguales, pero en el cómo difieren. Esto es lo que nos diferencia. Toda nuestra campaña va a ser de explicar cómo creemos nosotros que se van a hacer las cosas, y la otra lista explicará también cómo cree que se van a hacer. Nosotros estamos convencidos que a Mauricio Macri no le faltó coraje, no le faltó fuerza, no le faltó decisión. A Mauricio Macri le faltaron votos en el Congreso para hacer muchas de las reformas que se proponían, para, por ejemplo, reactivar el mercado laboral, para reactivar la producción, para exportar más. Y por eso nos hemos dedicado en estos años a construir ese músculo político desde el sector de Horacio Rodríguez Larreta. Por eso nosotros apostamos, por ejemplo, a la inclusión de un peronista como Claudio Poggi, que ahora es gobernador electo de la provincia de San Luis y cuán importante es para Juntos por el Cambio ya tener dos provincias más, además de las cuatro que ya reeligieron, dos más, San Luis. Lo mismo hicimos con Marcelo Rego, apostamos a la ampliación a Marcelo Rego, hoy Marcelo Rego es gobernador. La ventaja que tienen esas dos gobernaciones es que en San Luis y en San Juan se eligen senadores. Hoy tenemos un senador en cada una de las dos provincias. En diciembre, gracias a la victoria de Poggi, gracias a la victoria de Orrego, vamos a tener dos senadores más, con lo cual vamos a estar mucho más cerca de la mayoría en el Senado. Esa es la construcción política de Horacio Rodríguez Larreta, que no empieza en diciembre, que empezó hace un tiempo, que tuvo otro capítulo muy importante recién con la elección de Maximiliano Cuyaro. Vamos a gobernar la provincia que tiene el mayor superávit comercial de la Argentina, es decir, la provincia que exporta más y genera más dólares que los que gasta en importaciones. Y eso lo va a gobernar Juntos por el Cambio. El radicalismo, después de 60 años, va a gobernar con Maximiliano Cuyaro. Eso es el músculo política, esa es la mayoría que estamos construyendo con Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con un plan, con un equipo, con experiencia de gestión. Yo creo que los argentinos van a tener la posibilidad de poner al mejor gestor que tiene la Argentina, la persona que mejor sabe hacer política pública en la Argentina, en la Casa Rosada, para que el 11 de diciembre, cuando lleguemos y haya toda esta crisis, no nos equivoquemos, tengamos un plan y tomemos las medidas correctas, porque si alguna de esas cosas no suceden, los que van a sufrir no somos los dirigentes, van a sufrir los argentinos. Por eso es que yo digo, tenemos que tomar conciencia que nuestro voto del 13 de agosto lo tenemos que hacer pensando quién queremos que se haga cargo de los problemas de la Argentina, cómo y con qué equipo el 11 de diciembre. Y yo me hago esa pregunta a mí misma y no tengo dudas que no hay mejor equipo ejecutivo que el de Horacio Rodríguez Larreta y también debo decir legislativo por la parte que me toca, con mucho honor, acompaño en la lista a Miguel Pichetto, probablemente el mejor parlamentario, el de más experiencia de la Argentina, y como va a haber que sacar muchas leyes en el Congreso, creo que vamos a hacer una buena dupla para conseguir esos acuerdos. ¿Y tu opción o la opción de ustedes, Santiago, por qué es mejor que la del otro sector? Yo coincido en la totalidad de lo que acaba de decir Silvi. Tengo una visión, digamos, te lo voy a hacer a nivel cañuelas, hacerlo bien pragmático. ¿Cómo podría pensar uno la próxima gestión de Cañuelas considerando que todo lo que se ha hecho en Cañuelas está para descartar? Es imposible. ¿Está qué? Está como para descartar, es imposible. La construcción democrática de cualquier sociedad se cimenta en la idea de que lo que se hace bien se conserva, lo que se hace mal se mejora. Y que la persona puede aceptar que dentro inclusive de espacios políticos como el que nosotros estamos enfrentando, inclusive haya personas con las que vamos a colaborar en una gestión. Porque están ahí, porque nosotros somos cañuelenses y nos conocemos la gran mayoría. Por eso me voy al nivel local, digo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que yo no lo estoy diciendo ahora. Vos me lo has escuchado decir y mucha gente me lo ha escuchado decir siempre. Y no por eso considero que yo sea menos opositor. Es más, creo que soy el más, sin desmerecer a nadie. Y nuestro equipo es un equipo que ha nutrido a la política de un montón de personas que realmente aportan sentido común, que vienen desde el privado, que vienen de la educación, que vienen del comercio y que vienen de un montón de actividades en las cuales podemos decir, desde un lugar con argumentos, cómo podemos mejorarlo. Yo creo que eso es una base bastante buena para la Argentina y para el Cañuelas que viene, porque lo que decía Silvia es cierto. Estamos en una Argentina que no cambia como una página de un libro que está escrita así y mañana se escribe así. No es así, porque creer que aquellas cosas que hemos hecho de una manera, cuando cambiamos de gestión se tienen que hacer totalmente de otra, nos han llevado a cosas que realmente no queremos nunca volver. Así que yo te diría que nosotros estamos en lo local también inclinados hacia ese sector. A un sector donde verdaderamente el acuerdo, el diálogo y la integración de equipos vale la pena. Me parece que Cañuelas ha crecido, yo lo he dicho antes y lo digo y lo voy a seguir diciendo. Creo que Cañuelas es un lugar donde vendría muy pero muy bien planear las cosas hacia el futuro y no trabajar sobre la urgencia. Y eso me parece que es la llave de reconstruir un Cañuelas que todos queremos vivir. Y hay otra cosa más. Cuando vos asumís la intendencia de Cañuelas o de cualquier distrito, no gobernás para los que te votaron. Gobernás para todos. Y gobernás para todos los que quieren venir a Cañuelas a vivir. Y lo que pueda pasar con Cañuelas dentro de 2 años, 3 años y 4 años, no es algo a lo que uno pueda correr, lo que puedo hacer es mejorarlo. Y yo me quiero hacer cargo de eso. Entonces, digo, el Cañuelas que viene es el Cañuelas que nosotros queremos administrar. Y lo queremos administrar con todos los cañoneses adentro. Eso forma parte de un enorme acuerdo, que no es solamente con el arco político, es con cada vecino. La persona que te vota y la que no te vota tiene las mismas posibilidades, las mismas oportunidades y tiene que gozar de la misma calidad de gestión que cualquier cañonense, ¿no es cierto? Así que ese es nuestro objetivo.